Bueno, los mitos y los tabúes afectan la vida sexual de las personas en cualquier momento de la vida, obviamente de distinta manera, a depender de si uno es más chico, digamos, y tiene por lo tanto menos experiencia en general, no solamente sexual, que cuando uno ya pasó por distintas experiencias en la vida y por ahí puede afrontar eso de otra manera o tiene con quién hablar. La mayoría de las veces están relacionados los tabúes y los mitos, ¿no? Cuando hablamos de tabú estamos hablando de eso que no se habla, eso que no se puede decir porque, bueno, porque me da vergüenza, porque hay pudor, porque tiene que ver con cuestiones que en la moral de cada época no están permitidas. Y entonces, más si hablamos de sexualidad, si de eso no se habla y de eso obviamente hay dudas, hay preguntas, siempre hay mucha curiosidad, se inventan historias, hay posibles respuestas y la mayoría de las veces esas respuestas, si no vienen dadas con información real, con información, con evidencia científica, son inventos que, bueno, tienen un impacto importante sobre la vida de las personas. Y las consecuencias son las consecuencias que vemos muchas veces cuando ya sucede, ¿no? Cuando ya las personas tienen una vida sexual guiadas, orientadas por los mitos. Por ejemplo, bueno, no me puedo contagiar una enfermedad de transmisión sexual si tengo solamente una relación sexual. O no puedo quedar embarazada teniendo una relación sexual sin preservativo, porque tuve una nada más, y eso, bueno, no es real, y por lo tanto, como no es real, si las personas orientan su sexualidad a partir de estos mitos, vamos a ver las consecuencias como realmente suceden.